Rico la siguiente beat. Si vas la guardia, este hombre te lleva en el medio de la oscuridad. Estaré chilling, siempre pendiente, esperando la oportunidad. Este momento hay que aprovecharlo, ya que está caliente en acción. El perreo. Mami, a ti te gusta cuando te manejo en mi dirección. Girl, si tomas mucho te vas, la gana no me falta. Esa es tu debilidad cuando te perreo allá atrás. Porque de que la vi me tiene medio hipnotizado. Sigo esperando a que se prenda pa' caerle al lado. Pa' ver si se queda conmigo aquí bien apretado. Me pego la gata y se ve que me mata la forma que mueve su cuerpo. Hoy tú no te escapas, yo soy quien te secuestro. Yo quiero ser tu dulce tormento. Caliento cuando estás de espalda y reviento. De la forma que se mueve no es sorpresa, es con destreza. Pero mi mente no procesa como es que todo eso se compresa. El animal se expresa en la presencia, pesa y se va pa' lo oscurito a saborear su presa. Se alborota pa' no aceptar la derrota. No sabe que pese pollo yo me puse la bota. La copilota cuando guío esa narcota. El que le envidia toda desde que salió el high. Pero los haters no se ven con el humo el bonsai. Esta pizza no te la gano que te tire el fly. Porque yo soy el que se come ese chulín con fly. El underground lo disfruta, no hay quien le discuta. Me frontea porque sabe que bailando me ejecuta. Ese